guacha. Sale, vení, bájate la bombacha, que los pibes te queremos ver. Y sin bombacha te vamos a comer. Trae un par de amigas que acá con los pibes la van.